pañuelo añil. Con el blanco se mezcla la hoja verde de una paya. Desde la calle Beltrán 55, escuchá La Pujante 93.3 FM, 100% alternativa. ¡Uba, uba! Cuando la tonada suena, me pega por donde duele. Me lleva para otro mundo, me hace ver que hay otros seres. Entra a mi interior jugando, buscándose esa cobija. Y en el corazón se estancia, haciéndome que yo viva. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente pleno. Es una punzada en el corazón, es tirar la tonada que me estremece sincero. Estamos acá compartiendo esta noche cuyana, con música cuyana, con tonadas, cuecas, gatos. Y hemos venido acá a compartirles un gran emprendimiento que tenemos con esta gente linda de la radio, en conjunto con la gente de Compadre Producciones, donde tenemos al Wilson, ahí de operador, Matías Oviedo. Buenas noches. El 15, el famoso 15. Tenemos al Felipe. Felipe sí. Oviedo, buenas noches. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, queríamos compartir con ustedes un momento lindo de nuestra música, de nuestro momento cuyano. Y bueno, comunicarles de que a partir del próximo viernes, vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este horario, a partir de las 21 horas, toda nuestra música cuyana, con nuestras tonadas, cuecas, gatos, valsecitos. Fundamentalmente, ¿no? Y bueno, esperamos que nos acompañen, esperemos brindarle todo lo que ustedes quieren recibir de esto, de esta cultura que tenemos los lavallinos, que tenemos en Cuyo y que amamos tanto. Bueno, les voy a presentar a los amigos. Bueno, decía el Wilson en los controles, Wilson el Diablo Córdoba. Ay, ay, ay. El amigo Matías Oviedo. Buenas noches, compadre. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Con ganas. Con ganas, dijera Miguel Molina, ahí, vamos nomás. Bueno, sí, con ganas de arrancar un programa nuevo acá en la 93.3, Radio Comunitaria en La Pujante. Así que vamos a estar todos los viernes acompañándolos con La Previa Cuyana, es el nombre que tenemos para el programa. Sería como para arrancar el fin de semana bien cuyano, ¿no? Obvio. Vamos a tener alguna... ¿Qué pasó, o sea que... Felipe? ¿No dormió si está para farcía esta noche? O sea que mientras estamos prendiendo el fuego, mientras estamos corriendo las brasas, sintonizamos la radio, escuchamos unas tonadas y vamos largando el fin de semana, ¿cierto? Claro, esa es la idea. Es la idea. Compartir un rato con ustedes, compartir con todos los oyentes de la 93.3. Lo nuestro, lo cuyano, las costumbres nuestras, le vamos a pasar un poco de agenda cuyana. Todas las peñas que se vienen, los eventos, vamos a tener invitados también, de lujo. Así que bueno, ya tenemos varios que quieren venir. Quizás hoy nos acompañe un amigo también, Federico Lépez, un amigo que está llegando ahí, el micro, Lépez. El profe Lépez. Maestro Lépez, una cabeza terrible con el tema de la historia. Bueno, un profesor que ha estudiado y que nos va a traer toda una reseña histórica de, bueno, de grupos, de gente, autores, cantautores, gente que se dedica a esto y que ha dedicado su vida a escribir, a volcar sus letras en un papel o en una canción. Y bueno, él nos va a contar la historia de cada personaje de nuestro Cuyo. Y lo vamos a tener acá, no sé si todos los viernes, es la idea. Yo creo que va a decir que sí. Sí, no creo que se niegue. No creo. Y si no, le mandamos el remix y se viene de una. Bueno, les vamos a ir presentando el tema que nos va a acompañar, la cortina musical. La cortina. La que nos va a representar en cada programa y que, bueno, va a llegar a todos ustedes siempre y va a quedar plasmado en el programa. Vamos, compadre. Que pinta lágrima de los compadres, abrazo, recuerdo, afecto, todo lo hace la tonada. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente pleno. Es una punzada el corazón de sentir a la tonada que me estremece. Cuando la tonada suena, me pega por donde duele. Me lleva para otro mundo, me hace ver que hay otros seres. Entra mi interior jugando, buscándose esa cobija. Y en el corazón se estancia, haciéndome que yo viva. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente pleno. Es una punzada el corazón que se tira la tonada que me estremece sincero. Sus cuerdas tiran fuerte los acordes. Un puño firme cabalga las huellas de la guitarra. Un vino tinto que pinta lágrima de los compadres. Abrazo, recuerdo, afecto, todo lo hace la tonada. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente pleno. Es una punzada el corazón de sentir a la tonada que me estremece sincero. Así el destino y la distancia suelen robarle nostalgia. No se olviden de la sangre, la que de un hermano fluye muy lejos de donde están. Y recuerden al tucán, ese otro hermano del alma. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente pleno. Es una punzada el corazón de sentir a la tonada que me estremece sincero. De la calle Beltrán 55, escuchá La Pujante 93.3 FM, 100% alternativa. ¡Uba, uba! Bueno, volvemos otra vez al programa. Estábamos compartiendo ahí la tonada, que la canción que va a ir de cortina de nuestro programa, de la previa cuyana. Y es la tonada de autoría de Cefe Gómez, Ceferino Gómez, el disco La Magia de Cuyo. Lágrima y tonada, muy lindo. Así que bueno, va a ser el tonadón que nos va a. Tiene una historia muy importante esa tonada. ¿La sabía usted? Sí, algo me han contado. Y algo nos hemos enterado. Sí, está dedicada a los lavallinos que están haciendo patria en en Buenos Aires. Bueno, ahí nos nombran el Cogollo, el Cefe, sí, Leandro, sí, y el Facu, quienes son los que nos reciben siempre que estamos. Leandro Tapia y Facundo Tapia. Facundo Tapia. Cada vez que estamos de visita por Buenos Aires, cada vez que va un lavallino o algún cuyano conocido, tiene las puertas abiertas de los Tapia. En un tiempo creo que se llamó la Embajada de la Ballina. La Embajada de la Ballina, sí señor, sí señor. Ahí bueno, ahí caíamos mucho cada vez que y llegamos. Una noche que fuimos, yo no estaba, creo que estaba el Chefe, sí. Paulito, Amaya, el Facu, no sé quién más estaba, Luis Magione, Pelotín, uh-huh, el Pochi Tayura, bueno. Y en la madrugada, después de una falla, escribió ese tonadón dedicado a ellos, que bueno, habla sobre la emoción de los compadres esa noche, que bueno, en definitiva la emoción, todo lo producía la tonada. Y que, yo creo que es lo que representa a todos los cuyanos, ¿no? Cada vez que se escucha una tonada, y me imagino que estando a la distancia, debe tener un sentido especial, y así lo deben haber sentido ellos, y yo creo que eso es lo que le llevó al Cefe para escribir esa letra, en homenaje a tanta emoción que por ahí nosotros acá la tenemos, porque bueno, amamos esto que escuchamos, pero yo creo que a la distancia se debe sentir el doble. Entonces creo que esa emoción le llegó y bueno, pudo plasmarlo en papel y ponerle música. Hermoso. Y quedó esto, que nosotros tenemos de cortina musical, que se titula La Lágrima y la Tonada, bueno, en homenaje a estos chicos que han ido a hacer patria, a estudiar y poder hacer lo que les gusta, y que es lo que representa a muchos de los jóvenes que salen de sus lugares y llegan a la patria chica, y bueno, tratando de buscar un futuro mejor, ¿no? Así que bueno, esa va a ser la tonada que nos va a acompañar cada viernes a la noche, haciendo la previa y varias más. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y un poco también se trata de esto el programa, ir pasando música, tonadas, cueca, gato, valsecito, todo cuyano acá, y por ahí contar de quién es su autoría, y por ahí si conocemos la historia, porque sabemos que detrás de cada tonada, de cada canción, de cada cueca, gato, hay una historia o un porqué de por qué se escribió ese autor, se inspiró, y bueno, si podemos contarlo, lo vamos a contar, y el que quiera sumarse a la charla, aprovechamos para pasar los medios de comunicación que tenemos, por mail, lapujante@yahoo.com.ar, en el Facebook, La Pujante, y la fanpage, lapujante93.3fm, y si no, el link por internet, que sería lo mejor, sería Reproface La Pujante. Se escribe Reproface La Pujante. Para los que no tengan la radio y se pueden, y tienen el teléfono a mano. Claro, también. Ahí se conectan por internet, ahí en la página que dio Matías. Reproface La Pujante. Si no, 93.3 FM La Pujante. Así que bueno, se pueden sumar a la charla, y si tienen alguna historia o alguna inquietud o algo para sumar o pedir tonada, se lo pueden hacer. Así para que, saludar al amigo. También. Para invitarnos al asado. A un asadito. Estamos disponibles. El jamón. Vio que uno se va enterando todo. Este programa es para eso. Para la agenda cuyana, que todos nos enteremos a dónde está la falla, eso, señores. Eso. Que muchas veces no sabemos. Bueno, hoy en día es fácil porque tenés el teléfono y demás. Pero eso podemos... ayuda mucho. Sí, sí. Pero también hace mal. Porque el que no puede ir. Ah, ay, Dios. Dice, sí, mirá, sí, el tonadón que acaban, claro, de subir los vagos del grupo. ¿Para qué me avisan, no, si saben que no puedo? Nunca me ha pasado igual. No, ¿verdad? Me han contado. No. Así que bueno, un poco lo que va a ser el programa. ¿Qué te parece si repetimos los medios de comunicación? Bien. Para el que no tuvo tiempo. Dale. Bueno, FM La Pujante 93.3, el dial 93.3, si están acá en la Valle. En el Facebook, La Pujante. En el Twitter, tenemos Twitter, @FM La Pujante. La fanpage, La Pujante 93.3 FM. Y si no, por el link por internet, que es Reproface La Pujante. Reproface La Pujante, así se escribe. Bueno, sacamos los pañuelos. Y listo. Sí, y que se arme. Vamos nomás a ver los bailarines. A ver, por ahí estaba la Flavia, me parece. ¿Vamos a bailar la cueca o no? El primer invitado que tenemos al programa, así que muy contento. Un saludo para la Flavia que está llegando. Y está preparando el asado. Ah, no me digas. Sí, me parece. Sí, yo me llego tarde. Así que bueno, un saludo para la Cuyana, para la Nadia, la Romy, la familia de Wilson, que todos nos apoyan para, bueno, para poder hacer esto que nos gusta. Y bueno, y que lo hacemos con el corazón. Y, sí, y esperamos que el que lo esté escuchando lo sienta igual. Es la idea. Dios quiere. Es la idea. Bueno, vamos con la cueca, Wilson. Se va a cueca, compadre. Prepare los pañuelos. Prepare el aro. Vámonos más. ¡A la primera! Cuando florezca el cerezo y en el calor de tus manos mismas. Para cantarle, tengo una copa llena de cosas nuestras para brindarle. Tengo heladas y piedras que son mis penas y mis pesares. Tengo a mi negra buena que se desvela tanto esperarme. Tengo raíces firmes, tierra abonada que son mis padres, y el vendaval del tiempo tuvo la fuerza para llevarme, de cuyos soy señores, cosechas buenas que Dios me ampare. Hagan de cuenta los bailarines que están bailando entre las hileras, pa' que la cueca se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha y que mi canto se vuelva sequía para llegarles al corazón. emoción, donde sus voces calan melodías en los cielos, cuyo hay un danzar de algún pañuelo añil. Con el blanco se mezcla la hoja verde de una palla, en cuyo hay un vivir de una manera fiel a las buenas costumbres de querer a nuestra tierra, en cuyo la tonada sabe a uva aromada de montaña y rocío en serenata. Y aquí en mi cuyo pasa el tiempo y no la vida, nuestras horas son más cortas, bendecidas de tonada. Nuestras horas son más cortas, bendecidas de tonada. ¿Qué tal, 15? Qué lindo, ¿eh? Y esta la tonada, ¿no? Esta tonada que escribe Cefe Gómez, titulada La magia de Cuyo. Y escuchábamos anteriormente una cueca cuyana del amigo, interpretada por el amigo Nicolás Pérez de Junín, ¿sí? Muy bonita. Muy bonita, de Guillermo Micieli, de Cuyo soy. Preciosa la cueca. Y también varias versiones tiene esta cueca. Quiero decir que, perdón, que... Sí. Carola Calderón, ¿cómo? Calderón. Sí. La Paseña. La Paz nos está escuchando, así que le mandamos un beso para ella también ahí, cuyana. Tenemos un mensajito, creo que ha dejado un mensaje. A ver. ¿Lo tenés vos? Bueno, ya enseguida lo pasamos. Todo lo que quieran mandar audio lo vamos a ir pasando. De La Paz, mirá, de La Paz nos están escuchando. ¿Cómo no nos van a escuchar los labios? Dice que ya se viene el asado. ¿Sí? Así que aguantalo un ratito, Wilson, al asado. Te echando nasta. Aguantame el asado un poquito ahí. Sacale un poquito la brasa a Wilson. Que no se vaya a arrebatar. No, nunca. Bueno, qué lindo, ¿ah? La verdad que muy contento de este primer programa y bueno, de eso también, la previa cuyana se trata de eso, de que usted vaya prendiendo el fuego, vaya buscando el pañuelo para bailarse una cueca con la comadre ahí en su casa. Nosotros le pasamos los temas. Claro, usted pide los temas y nosotros vamos ahí. Sí. Y de paso vamos a contar más o menos de quién es el tema, de dónde viene, su procedencia, así que bueno. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Tenemos sueño? ¿No? El compañero que nos hemos buscado esta noche, el Felipe. El Felipe. Bueno, y como el Felipe vamos a tener varios compañeros. La verdad que sí. Nos van a acompañar, nos van a venir a contar historias, van a venir a cantar. Vamos a tener música en vivo. Música en vivo, que es muy importante, así que bueno, muy contento ahí. Saludos a todos los compadres, la Cele Fred también que nos mandaba un saludo. Así que bueno, saludar a todos. No sé, seguro que nos olvidamos de alguien, pero... Sí, siempre. El primer programa. Sí, nos tienen que perdonar, sí, hoy. Y bueno, esto de traerles la música nuestra, la que escuchamos desde que estuvimos en la panza, muchos, y que nos trajo tantas alegrías y nos trae tantas alegrías, y que muchos de los viejos, ¿no?, que nos enseñaron esto, tuvieron tantas alegrías escuchando esto, tantos llantos, lágrimas, y bueno, compartir con amigos, que es lo más lindo, estas cosas que nosotros vivimos también en la actualidad y que nos hace tan felices, ¿no? Porque compartir con un amigo y más compartir una tonada, yo creo que... Y ni hablar de un vino. Ni hablar. Por ahí no hace falta. sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros tratamos de transmitir eso, lo que hemos vivido de chicos y compartir lo lindo. La verdad que tenemos la suerte por ahí de andar en falla y juntar con los amigos y disfrutar esto, lo que es la tonada, la amistad, un rato juntos. Y nos parece maravilloso eso y bueno, por eso de eso se trata este programa, de seguir difundiendo las costumbres nuestras, las cosas de la cuyanía, y algo que lo disfrutamos mucho y lo hacemos muy, muy contento y muy a gusto. Muy a gusto, sí señor. Y bueno, no sé, Wilson, ¿con qué nos vas a sorprender? Un gato, claro. Esa... Después de la cueca viene el gato. Así que compadre, no se me siente. No. Guárdese el pañuelo en el bolsillo. Ajústese las botas. Sí, atese los cordones que tiene que zapatear. Bueno, vamos con el gato, compadre. Suena, me pega por donde duele, me lleva para otro mundo, me hace ver que hay otros seres, entra a mi interior jugando, buscándose esa cobija, y en el corazón se estancia, haciéndome que yo viva. Creo que voy a llorar, algo de mí puede estar funcionando ese milagro de sentirme verdaderamente. Peña, así que maestro, seguro que lo vamos a ver el sábado. Y seguro, sí, siempre. Aprovechamos, siempre. Ya que estamos, aprovechamos para avisar que este sábado, mañana sábado en el Cicle Club va a haber Peña compartiendo con amigos el programa de Oscar Mauna. Van a estar los Albinos, Baby Pollarolo, Labriego, no me acuerdo quién más. La Baby, bueno, quién más. Bueno, ahí buscamos bien la info y se la pasamos. Pero ya saben, mañana en el Cicle Club La Valle, Peña, 22 horas del programa Compartiendo con Amigos, creo, el tercer aniversario de Oscar Mauna en la radio, así que... Lindo para compartir, aparte los días está para, sí, para Peña. Para peñar. Así que muy lindo ahí el salón del Cicle también, calefaccionado, así que yo creo que va a estar lindo mañana. Sí, va a estar hermoso, hay que aprovechar y ir a compartir con los amigos y escuchar buena música. Sí, sí. Comer algo con los amigos, beber algo, Lo justo y lo necesario. Sí, sí, sí, porque hay que manejar a la vuelta. El domingo hay que hacer el asado. Tiene que haber conductor designado. Eso siempre, por favor. Recomendaciones, sí, sí, sí. Que uno. Para que evitemos accidentes y evitemos que nos reten en la casa también. Obvio. Y por favor, volver con alguien que vuelva temprano. Sí, ya me ha pasado esa que me dice nos vamos a las 3. Sí, sí. Y me está mirando mi amigo. Y a las 4 y no nos vamos. A las 5 y no nos vamos. A las 6 volvimos a Salvatierra el otro día. Un saludo para la Carlita Lucero. Carlita Lucero, feliz cumpleaños. Así que estuvimos ahí. Una genia la Carlita, gran cuyana, gran bailarina también la Carlita. También, bailadora. La familia, la familia de ella, con una historia muy grande. Los Luceros ahí en Salvatierra, la verdad que una familia muy. Y muy buena gente ahí. Tenemos la dicha de ser amigos, medios compadres, así que. Por ahí estamos con el Luquita Lucero, bueno, el Turco. Toda la familia Lucero, sí, sí. Son cuyanos y buena gente. Buena gente. Y ahí en Salvatierra, en Alto del Olvido, hay varios. Varios cuyanos que te atienden bien, te reciben bien y que, bueno, son también amantes de la música esta. Y de lo nuestro. Y de lo nuestro, sí, señor. Sí, así que bueno, esperemos que se vayan sumando programa a programa, más oyentes ahí, gente de Salvatierra para. Sí, ya vamos sí. A estar seguros con la cueca del Alto del Olvido. Ya vamos a alargar con la propaganda, con toda la parte de las redes sociales, para que bueno, nos vayamos comunicando y se vayan, ¿cómo se dice? Adaptando o interiorizando del programa, de todo lo que vamos a hacer durante. Estas dos horas que vamos a compartir los viernes. Hemos firmado contrato por 5 años, ¿eh? Sí, totalmente. Todos los viernes. Todos los viernes. Llueva, caiga piedra, sí. Como sea. Acá estaremos feriado. No. Si no, se va a enojar la tonada. Sí, no, no, no, no, no, que no se enoje la tonada. No. Y hablando de la tonada, ¿qué pasó, Wilson? Sí. ¿Qué pasó, Wilson? ¿Me estabas diciendo? Hay mensaje al aire, a ver, escuchemos. Vámonos más. A ver. Felipe, ¿querés escuchar tonada? ¿Sí? ¿Cuál querés? Felipe, farreamos. ¿Vamos a farrear? Está prendido. Estamos esperando que llegue la señal del mensaje. En cualquier momento se nos viene. ¿Quién es el cuyano, la cuyana que nos saluda, Wilson? Paulito Luján, cantautor. Padre, amigo de la radio, amigo de todo, el Paulito Luján. ¿Quién no es amigo del Paulito? Bueno, Pablo Luján también va a estar con Arisco mañana ahí, va a estar, me acordé, a Muray. También van a estar en la peña ahí compartiendo con amigos. Tenemos un problemita técnico ahí, ya lo solucionando Ricardo. En 2 segundos lo solucionó. Se dio cuenta que hay que esperar a comprar el EPE y entonces fue a sacarle brasa. Estaría bueno que nos avisaran si se está escuchando por internet. Sí, el que pueda mandar un mensajito. Ajá, para ver, para saber nosotros. Y bueno, mandarles un saludo de paso. Obvio. Y si quieren pedir un tema también, están invitados. Pablito Luján va a estar invitado también, lo vamos a invitar. Cantautor Caballino. Sí, lo vamos a llenar de preguntas. Y nos vamos a llenar de su música, de su letra, de su pluma. Vamos a estar compartiendo con él y bueno, que nos cuente cómo ha sido su historia, cómo es su historia, cómo empieza su música. Y bueno, y todas esas cosas que nos va a contar el Pablo, que debes tener varias cosas guardaditas. Se las vamos a sacar como sea. Ya está, bueno, promocionando su CD, así que también hay un evento, también tiene próximo en el Baqueano, así que también vamos a estar contando de eso. Y bueno, ya lo comprometemos para el viernes. ¿Y sí? Para el viernes. Pablo Luján, si está escuchando, ya sabe, compadre, ahí, con la comadre Mechi. Vaya afinando la nomás, que el viernes va a tener que venir a la previa. Esa. Bueno, ¿ya estamos, Wilson, para escuchar? Vamos. Bueno, cuando quiera nomás. El mensajito. De compadres. Saludos a Carlitos, al Felipe y al 15. Vamos nomás, aguante el folclore, compadres. Hola amigos de la Valle. Es un gusto saludar en su programa de radio. Abrazos para todos los lavallinos cuyanos, desde La Paz, Mendoza. Muy bien, escuchamos a la Caro Calderón, recién decíamos del mensaje que había mandado, no lo pudimos largar, pero lo largamos ahora. Caro Calderón es una cuyana de los pagos de La Paz, paseña, de la tierra de Félix Dardo, de don Palor. Félix Dardo, maestro de los maestros. Y bueno, la Caro estuvo compartiendo con nosotros en la peña que se hizo en el Baqueano, de los compadres, en el aniversario. El aniversario de los compadres. Y bueno, Caro vino a compartir con nosotros, es paseña, la comadre, profesora de piano. Gran cantante de tonadas también. Sí, creo. Es completita. Es completa. Es completa como toda paseña. Así que bueno, ella estuvo compartiendo y estuvo compartiendo hasta varias horas del mediodía. Sí, después, sí. Cargó su termo con agua. Ajá. Y 5 o 6 de la tarde rumbió para La Paz. Qué grande, esas son cuyanas, ¿eh? Sí, qué bien, la verdad que bien. Una persona muy respetuosa, gran persona. Y bueno, gran decidora también de nuestras cosas cuyanas. También la comprometemos para que se venga, sí, para acá. Sí, totalmente. Que lo pase a buscar a Lepes, a ver si llega bien. Sí, porque Lepes nos está... Llamado a la solidaridad, Federico Lepes. Si alguien lo encuentra por ahí, por favor, que le indique el rumbo. Ese para mí que sentió el olor de algún fuego por ahí. O escuché una guitarra por ahí, seguro, y se queda. Bueno, no sé, Wilson. Tonada, es. Qué grande. Cortina también. Grande enamorada. Cuyo también. Grandes amigos, Gustavo y Guillermo Michelli. Tuvimos el otro día la dicha de escucharlo en Engo de Cruz, en la Interzona, con el Wilson ahí, compadre. La verdad que da gusto sentarse. Un show hermoso, ¿no? Y escuchar la música que hacen, sí, realmente para sacarse sombrero, lo que vienen haciendo durante muchos años. Yo tuve la dicha de conocerlos hace ya muchos años en Radio Nacional. Nosotros con Edgardo Honores, cantábamos con el dúo Honores Gómez y habíamos ido a Radio Nacional y ellos ya venían ya de un par de años antes. Y bueno, ahí nos conocimos y bueno, nos trenzamos en un abrazo como son ellos con su humildad. Y bueno, de ahí en más, seguimos compartiendo en muchos lugares que nos encontramos y bueno, siempre el abrazo de por medio y la tonada. Obvio. Obvio. Sí, la verdad, unos compadres completísimos, así que bueno, y muy buenas personas también. Así que nos invitaron el otro día al show y estuvimos ahí y bueno, la pasamos genial, la verdad que muy lindo el dúo que tiene, así que esperemos que también lo tengamos acá un día viernes, ¿quién te dice? Sería un honor. ¿Quién te dice? ¿Y por qué no? Porque yo creo que si los invitamos no nos van a decir que no, y más para venir a compartir con amigos. Sí, la verdad que el Guille sabe venir más seguido que Gustavo. Sí. Hemos tenido varios encuentros ahí en La Pega, bajo un quincho. A varias peñas también, a mí. Vino la peña, estuvo en la peña de compadre, aniversario. Cantó en el, subió al escenario, hizo una tonada en el desenchufado, sí, digamos. Qué grande, sí, que... esa humildad que los caracteriza, porque realmente ellos han andado por muchos lugares, muchos escenarios y nos han compartido su música y que tengan la deferencia de venir a compartir una peña con nosotros, con los lavallinos y estar ahí al pie del cañón cada vez que lo invitás y se sube al escenario y canta, no tiene ningún problema, Guillermito y Gustavo también. Así que bueno, fue un placer compartir con ellos y siempre cada vez que vienen a casa. Sí, y lo disfrutan mucho ellos. Sí, sí, sí, sí. Disfrutan mucho el respeto también que hacemos, que hay en las peñas, que la gente escuche. Bueno, muy lindo un show de ellos, la verdad que se los recomiendo si lo pueden ver en vivo. Nos acaba de avisar el corresponsal Felipe que ha llegado Federico Lepes. Muy bien, el secretario Felipe. No sé si es serenata o no, todavía no he visto nada yo. Y por ahí. Ay, ya. Por ahí. ¿Quién dice? Así que bueno, vamos con una tonada y en un ratito cortito. Estamos compartiendo con este amigo que nos ha venido a visitar, el compadre Lepes, desde Godecruz. Así que bueno, le volvemos a recordar ahí FM La Pujante 93.3 Radio Comunitaria desde acá de la calle Beltrán de la Valle. estamos compartiendo este programa que se llama La Previa Cuyana. Volvemos a repetirlo. Disculpame que te corte. El Pablo Amaya nos está sintonizando. Ah, no me digas. Y creo que está afinando. No te creo. Hasta que no lo veamos. A que no es cuyo de venirse. ¿Sí? Fede llegó con la guitarra. Federico Lepe, maestro. Tanto te hemos esperado. El hombre más buscado. Encima sin teléfono. Sin teléfono. Bueno. Y un cuyano anda sin teléfono. Eso, es sin apuro. Eso significa que anda sin apuro. Volvemos a repasar el link. El link para que nos escuchen por internet es Reproface La Pujante. Se escribe Reproface La Pujante. O 93.3 FM. Así que bueno, los vamos a estar acompañando. Acompáñennos con sus mensajitos. La familia Frede también está sintonizando. Vamos, la familia Frede. Ahí seguro siempre Estelita preparando para algo para picar. El Lepe ha sentido el olor por allá y se ha ido por allá. Se dio una vuelta por allá, decimos. Sí. Y tiene, mira esa cuadra, mira lo que es esa cuadra. La calle Pérez, ahí la calle cerca. Pérez. Tiene la entrada, dobla a la derecha, tiene la entrada por los Fredes, hace una vueltita así, tiene el Pablo Amaya y sigue dando la vuelta y está la Flavia. La Flavia. Esa Flavia gira, Rosales. Esa gira que. Que también donde vivía Flavia vivió el compadre Leandro Tapia, Varilla, Pelotín, Maquiona. Bueno, o sea que esa esquina tiene una historia, tiene una mística ahí bastante media importante. Pura energía de esa calle. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con la próxima tonada y ya volvemos. Una tonada, un cogollo tal vez, antiguo y tradicional. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos. Si me ayuda a cantar, Pacheco pueda ser que los dos al nombrarla ella pueda olvidar el motivo que ayer hizo que se alejara. Si me ayuda a cantar, Roldán pueda ser que ella al fin regresara. Y me han dicho que tiemblas, y me han dicho que imploras, que no quieres nombrarme, que debes olvidarme, porque soy el aquí. Esos que jamás olvidaré, y la rosa de tu cuerpo. Acá volvemos con el programa La Previa Cuyana. Recién estábamos escuchando ahí a estos compadres, los albinos de San Martín, interpretando Tu corazón es mío, del autor mercedino, Jochi Brito. Así que bueno, un tonador muy lindo. Acá ha llegado un compadre justo a visitarnos. Que bueno, se retrasó por el micro, no sé, parece que lo bajaron del micro en Bermejo y se tomó el otro. Estuvo demorado. ¿Cómo estamos, Federico Lépez? ¿Cómo va? Un gustazo tenerlo acá, hermano. Matías Oviedo, siempre es mío el gusto. Gracias a La Valle por recibir a este Godoy Cruceño, siempre con sed de farra y de compartir amistad. Qué lindo. Con ganas, dijera Miguel Molina. Con ganas. Más o menos, diría Maya. Así que, Wilson, no sé si vas a venir o te vas a quedar con el asado. Vas a llegar con olor a humo. Acá estamos, compadre Lepe, nuestro primer programa de La Previa Cuyana. Desde La Pujante, bueno, la idea es que usted venga también a deleitarnos con su información y sus cosas, que por ahí tenemos el gusto de verlo algunos en el Facebook, recopilaciones cuyanas o por ahí interpretaciones que no se escuchan o no sabemos de quién es. El compadre Lepe acá, él se encarga de hacer ese laburito que nadie lo hace, y que lo hace a honores, y lo hace con su tiempo y de corazón, y que le encanta y lo disfruta un montonazo, porque lo vemos. Lo hemos visto disfrutarlo mucho y bueno. Y hasta además, lo hemos visto. Un laburo que le apasiona y hasta se viene a La Valle, ¿pueden creer? Hasta es capaz. El tema es cuando se vuelve, dice el otro. Claro, que es poco volvedor, mi compadre, pero. Así que bueno, un gustazo tenerlo acá, compadre. Para tiremos la información también, eso, ¿cómo te pueden ubicar en el tema del Facebook para ver los laburos que estás subiendo? Y sí, contanos realidad un poco, vos, explicarlo vos, que seguro que lo vas a explicar mucho mejor que yo. A ver. Bueno, en realidad el trabajo es un trabajo de recopilación, son discos, cassettes y CDs. Que son digitalizados, en su mayoría por colaboración de Maximiliano Toñanes de Malargüe y Alberto Orozco de San Luis. Y bueno, estos discos los subo a un blog que se llama Al Viento, Recopilación Cuyana. El mismo contiene toda la información ordenada que está subida en el canal del mismo nombre, un canal de YouTube donde está el video con CDs completos, con información de autoría y bueno, un poco rescatando por ahí quiénes fueron los músicos que grabaron en cada material. Por ahí muchos sabemos quién es el solista que canta, pero se dejaba de lado el tema de las guitarras. Me movía por ahí la inquietud de Felipe, que ya pide tonada. Me movía la inquietud. Calmame el... Me movía la inquietud por ahí de escuchar un material y decir qué lindo los arreglos de la guitarra. Después escuchar otro y qué lindo, pero qué parecido a esto. Y después enterarme que las ideas maravillosas de Sergio Tomás Arena estaban en los dos discos. Maestro. O de Ángel Cataldo, Pedro Palacio, ni hablar. Y bueno, y así por ahí tomar un poco esa información. Y bueno, en realidad es algo que, como vos dijiste, no gano plata ni pago. Me han dicho que has cambiado el auto. No sé por qué decir que venía en micro. Sí, hermano, sí. Pero es con todo gusto. El mayor propósito es difundir y tratar de generar por ahí un espacio para consultar esos materiales. Y bueno, y ahí estamos en eso. Abierto también a quien quiera acercarnos también material para subir o para ir investigando. También está ¿Puedes bueno. repetir el nombre? El blog se llama Al Viento Recopilación Cuyana. Es de Blogspot. Qué pronunciación que tengo, por favor. Bueno, y el canal de YouTube es Al Viento Recopilación Cuyana. Y si no, bueno, en Facebook me buscan a mí como Federico López y ahí me pueden comentar cuestiones de si tienen algún material o alguna sugerencia también. Son bien recibidas. Pero muy bien. Bueno, vamos a escuchar otra tonada. Me avisa acá mi compadre Wilson. Seguimos recibiendo los mensajes de todos los compadres y las comadres que se están comunicando, así que bueno, muy contento porque este primer programa fue medio piloto, lo vamos a decir, y bueno, se ha sumado mucha gente a saludarnos y a decirnos las buenas energías para este primer programa, y están llegando. Así que muy contento, Federico López, y creo que el último micro ya se pasó para Godoy Cruz. Qué lástima. No, y se pasó el último hasta el lunes, ya no pasó nada. ¡Oh! Ya no diría. El cachorro. Bueno, vamos a mostrar un saludito. No está saliendo, Ricardo. Bueno, enseguida lo vamos a pasar ahí, el saludito del compadre que quería llegar con una inquietud ahí. Ya lo vamos a pasar. Vamos con tonada, ya volvemos enseguida. Damos vuelta el asado. De un sueño volé y cerca se estaba del sol. Entonces, algo a la quimera. FM, tu radio comunitaria. Cuando por las noches junto a tu ventana solía cantar. Qué lindo cuando por las noches junto a tu ventana solía cantar. Y cuando pienso en lo lejos que estás, vida, quisiera llorar. Vuelvo a llorar tus caricias de ayer en mi triste soledad. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos que jamás olvidaré. Y la rosa de tu cuerpo después mía te hicieron mujer. la brisa de aquella mañana perlada de adiós. Mojaba tu rostro la brisa de aquella mañana perlada de adiós. Nunca llegué a imaginar que el fulgor de nuestro amor se apagó, y la distancia y el tiempo me dio solo tristeza y dolor. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos que jamás olvidaré, y la rosa de tu cuerpo después mía te hicieron mujer. Yo he visto la luna besando el sausal. Amigo con a que viva, yo he visto la luna besando el sausal. Y como sé lo cuyano que es, aquí le quiero cantar una tonada, un cogollo tal vez, antiguo y tradicional. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos que jamás olvidaré, y la rosa de tu cuerpo después mía te hicieron mujer. La tiene, es la de Anselmo Mendoza, que hace el dúo Nuevo Cuyo, Mendoza Tiempo y Tonada. Un abrazo y saludos al Federico Lépez. Hola 15, Wilson, Carlitos y Fede, acá Flavio y Belén, les mandamos un gran abrazo cuyano, salud. Bueno, ahí estábamos escuchando los saluditos de las comadres y los compadres. Un saludo ahí para el Nahuel Jofre, que estaba saludándonos, a la Flavia, a la Belén. Muchas gracias por el saludo y bueno, muy contento de que nos estén acompañando. Así que espero que estén disfrutándolo igual que nosotros. Carlito ya viene. Se olvidó que... A comprar más leña. Sí, fue a comprar más leña porque el compadre Wilson está enojado. Dice que hay que esperar a otro compadre que viene llegando, a la Carola de La Paz. Entonces, bueno, va a necesitar más leña. Ya viene Carlitos Gómez. Vamos a seguir contando algunas cosas de lo que vamos a estar presentando. No sé si ya sabía Federico Lépez que está obligado el próximo viernes a acompañarnos con su blog. Está en la obligación. Lo obligo. Le pago. Así que bueno, el próximo viernes vamos a estar acá otra vez. Acuérdense de las 21 a 23 horas con la previa cuyana desde la FM La Pujante 93.3. Repetimos ahí el link, es Reproface La Pujante. Reproface La Pujante se escribe, así que también nos pueden seguir por ahí. Y bueno, acá tenemos a mi compadre también que nos va... Ah, bien, bien. Acá está el asesor, compadre Felipe. Que queremos avisar también que, bueno, el Pablito Luján va a estar el sábado 11 de agosto en el Baquiano. va a ser una noche de autores. Sábado 11 de agosto va a ser ahí un espectáculo muy lindo donde va a haber música, comida, degustación, exposición de cuadros. Así que va a estar muy lindo. La entrada solamente va a salir 50 cogollos, así que una entrada muy accesible. Recuerden, para que lo vayan agendando, en el Baquiano, sábado 11 de agosto, noche de autores. Y va a estar el compadre Pablo Luján deleitándonos con toda su música, seguro que Emiliano Luján con los cuadros, gente invitada para degustaciones de vino, así que va a ser muy, muy completo el evento. Y bueno, ahí estaremos, compadre Luján, acompañándolo este sábado 11 de agosto. Sí, bueno, ya llegó Carlitos Gómez. Bueno, vamos a tener que seguir con el asado. Un saludo para mi compadre Raúl Escobar, que seguro que me está escuchando ahí con Shumek y la Romy Jofre ahí. Un saludo, cuyanazo, ya vamos a caer en cualquier momento. Y no sé si usted quiere saludar a alguien, compadre Lepe, que recién me mandaron... A la Valle, al colectivero que se apuró para que llegara. Gracias, Mangucho. Claro, gracias. Vamos con tonadas, Ricardo. Bueno, enseguida venimos con toda la información de la agenda y ya vamos a ir cerrando este programa, La Previa Cuyana, porque nos está esperando la comadre Flavia ahí con la comadre Belena. Que pasemos a uno, no sé qué es lo que dice, que puso dos caldos más porque llegó Lepe y Felipe. Vamos con tonadas, Ricardo. Inhalas de un sueño volé y cerca se estaba del sol. Entonces tal cual las quimeras, mis alas de seda, el sol las quemó. Y pobre de mí que no sé, no puedo olvidar ya su luz, y sigo llorando mi destino, lavado en el camino sin levantar mi cruz. Triste despertar, sueño de ilusión, fénix que renace entre cenizas de un amor. Llora corazón, llora en mi cantar, que tal vez el llanto desahogue mi pena. Estrella que alumbra mi bien, te quiero mis penas contar. Y acaso, si ella me ve llorando, te diga titilando cómo te supe. Han dado ganas de farrear, compadres. ¿Cómo les va? ¿A vos nomás? ¿Cómo andan? Yo acá apareciendo. Bueno, buenas noches a la audiencia de La Pujante, ahí a la gente que está del otro lado escuchando. Yo me imaginaba ahí al compadre Armando Fredes, que también debe estar encendiéndose con ganas de empezar la farra acá junto a la previa cuyana. Bueno, estábamos escuchando ahí un poco del dúo Cisterna Peraltas, que está dentro de las recopilaciones de Al Viento Recopilaciones Cuyanas. Y bueno, a usted, don Lepes, quería consultarle, ¿nos puede contar un poquito más acerca de este dúo? Bueno, el vals que estábamos escuchando era Gris, de Carlos Monbruno Campo, y el disco que está subido ahí, si no me equivoco, es el primero de tres discos que denominaron Auténticamente Cuyano. Bueno, un dúo referente, siempre muy de la movida de San Juan, muy referente, muy vinculado a Ernesto Villavicencio, los caballeros de la guitarra. Siempre, bueno. Bien, y así como este dúo, hay muchos artistas más que se encuentran dentro de estas recopilaciones que usted ha hecho y que gustosamente vamos a estar compartiendo cada viernes aquí por la 93.3 y en el segmento suyo. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. Yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Hasta el próximo programa. Este ha sido un programa piloto que ha salido bastante bien, ¿eh? Muy lindo, la verdad que lo hemos disfrutado mucho con Carlito Gómez, acá con nuestro primer invitado, el Federico Lepe, Felipe, bueno, la Flavia que pasó un ratito, compadre Wilson, la verdad que un gusto otra vez sopa. Así que bueno, había un audio ahí de la Anto Barrera que también nos estaba saludando, sí. Paulito Amaya ahí había tirado, estaba afinando, dice, tiró una melodía ahí que quería saludar. No sé si lo tenés por ahí, Ricardo. Ahí lo vamos a escuchar en un rato. Por mientras, pueden seguir mandando saludos. Pueden ahí estar decirnos cómo está saliendo el programa, si nos están pudiendo escuchar, si ha habido algún inconveniente. Lo pueden hacer también enviando un mensaje a cualquiera de los números de teléfono. Así que vamos a escuchar ahí el audio que mandó Antonella con Pablo May. Ahora lo... fueron escuchando. Y nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo viernes. Sí, compadre. Firme, a las 21 horas estaremos otra vez. Radio pujante que viva, ténganme mucha paciencia, ténganme mucha paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra. Ay, se cortó ahí. Ahí va. Paciencia, haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra, o haga como hace el arroyo, que hace cantar a las piedras. Haga como hace el arroyo, que baja cantando en las piedras. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. ¡Bravo! ¡Qué grande, Pablo Maya! Ahí con la Anto Barrera. Muchas gracias, mandaban ese audio. Parece que ya afinó el compadre. Bueno, desde acá vamos a ir mandando saludos a todos los que estuvieron siguiendo este programa, a la Anto, al Pablo Amaya, al Pablo Luján, que, al Pochi, que también mandó ahí un está ahí en el Alto del Olvido escuchándonos. Desde el Alto del Olvido nos escuchan, bueno, nos escucharon desde La Paz, no, nos tienen que escuchar desde el Alto del Olvido. ¿Quién más saludó? Saludaron también desde Guaymallén, Nahuel Jofré. Estamos saludando también a la familia Quesada, que cumple. La Laurita Sosa, me acaba de mandar un mensaje. Que están de aniversario, así que a toda la familia de Cuyo. Quesada Sosa, 16 años su aniversario, y bueno, seguro que está partiendo el jamón el compadre Quesada ahí, esperándose el atón. Así que para él va el saludo y una tonada también le vamos a mandar. Así es. La Vero Bontorno también, cuyanaza, nos está escuchando también vía internet, así que también va un saludo para ella. Y así se va a ir contagiando la gente, esperamos que de a poco seamos muchos escuchando y siendo partes también de esta previa cuyana. Nos vamos, compadre. Y bueno, muchas gracias por estar, Federico Lepe. No, muchas gracias. Esto es el inicio de un gran camino y nos esperan muy buenos programas con buenos cantautores y gente que se va a ir sumando al programa para difundir lo nuestro, que es la música, las costumbres nuestras de acá de Cuyo. Y bueno, muy contento, esperemos, disculpen la desprolijidad, pero ha sido el primer programa y bueno. Habla por vos, que yo me peineo hoy. Ah, perdón, voy a hablar por mí. Bueno, sí, he andado falleando y me pesa la lengua. Bueno, un saludo para todos los lavallinos, para todas las comadres y compadres que nos están sintonizando. Y reiteramos ahí el saludo a la familia Fredes, a Celeste Fredes, a Flavia. Nos vamos para la Flavia, así que el que quiera seguirnos, que nos siga. Pablo Amaya está avisado y bueno, todos los oyentes ahí, a Pelotina, al Pochi, todos los muchachos, al compadre Escobar, que agarre la bici y se venga. La Celeste y Freddy, que la Celeste. No, acá la está. Queremos hacer un descargo de una cuyana. Que en su WhatsApp ha puesto: jugamos al truco. No, hoy hay. ¿Qué es lo que hay? Hay tonada, señores. Hasta el viernes que viene, muchas gracias. De vez en cuando y de cuando en cuando va volando, va volando.